Bob Marley dijo una vez: lo bueno de la música es que cuando llega te olvidas de los problemas. Por eso nuestro arma para enterrar todos esos problemas y preocupaciones se llama reggae. Un arma capaz de combatir la apatía, el desencanto y la tristeza. Además, mientras siga habiendo gente de primera y segunda categoría, seguiremos utilizando el reggae para luchar contra la hipocresía, el cinismo y las mentiras de la clase gobernante. Bienvenidos, bienvenidas un martes más aquí a Irola Irratia 107.5 FM, aquí una semana más, la fiesta semanal de Radio Rasta, claro que sí. Relajaos y subid el volumen de vuestro sound system, porque ya sabéis todo, Radio Rasta. Ya está, ya está aquí una semana más, Radio Rasta. Qué rico, ya tenía ganas de que llegara esta semana. Han vuelto los monzones aquí a Bilbao, pero hemos conseguido llegar aquí hasta Irala, hasta los estudios centrales de Irala, Irola Irratia 107.5. Ya sabéis, como siempre, un equipo increíble, una familia de gente aquí que ha venido encima hoy con invitados muy, muy selectos, ya sabes tú. Buenas tardes, Dani. Buenas tardes, caballeros. Tienes cositas, ¿no? Luego. Sí, ya de primeras hemos empezado con el nuevo producto que pronto lanzaremos a la venta, tío. Bueno, pero a la venta no sé, pero de momento tenemos la cerveza artesanal que ha hecho el boticario y está muy rica, la estamos probando y está muy rica. También ha venido por otro lado Gustavo, buenas tardes. Hola, Ración. Saldeón Rasta Friends. ¿Nos vas a traer cositas buenas hoy? Bueno, sí, hoy hablaremos de... con Marian, que nos va a contar pues un montón de cosas. Hola, buenas tardes, Marian. ¿Cómo estás? Bueno, pues aquí estamos dispuestos a ir y a aprender lo que haga falta. Así que pues luego nos contarás un poquito lo que tú quieras, ¿de acuerdo? Muy bien. También tenemos a... Bueno, tenemos una... Es una leyenda viva ya de la batería, este tío, de la percusión. Él es Íñigo, el Dami, el auténtico batería por excelencia. Muy buenas, Arrastión. Batería de cabecera. Aquí al mando. Eso es. Nos vais a contar, tenéis un nuevo proyecto. Ha venido Íñigo y ha venido también otro Íñigo. Estamos hoy todos los tocayos que van a presentarnos Sound Riders. Vale, de Sound Rider. Eso es. Nos vais a contar cositas luego. Sí, os vamos a contar un nuevo proyecto. Bueno, aunque ya llevamos un tiempo con él, pero que andamos haciendo algún bolillo por aquí por Bilbao, para que la gente que se quiera animar, Claro, eso es. A seguir disfrutando la música en vivo, que por lo menos todavía eso no está prohibido. No, desde luego. Mientras haya gente que se arriesga un poco, pues hay un poco de reggae ahora en Bilbao y queremos que la gente venga a pasarlo bien. Muy bien. Bueno, también ha venido otro tío con la barba afilada, con un... Bueno, ahí está el primo, Luquisa Rapa y... Joder, Maldinio, ¿dices algo de mi gorra o de mi barba o de mis canzoncillos, tío? Esto es la polla. Hay que señalar, ya sabes, al diferente, señalar. Hoy nos va a traer algo rico, el primo. Joder, os he traído muchas cosas, pero hay demasiadas, me parece, para poder darlas todas, habrá que dosificar. No sé. También tenemos aquí en la cabina el auténtico ingeniero musical, hoy sustituyendo con el número 13, ha salido Chopomori. Buenas tardes. Opa, y a Arratsaldeon, Regalaris. Bueno, y no sé, es que tenemos también a Maya por ahí, la presidenta del Club de Fans, no sé si está por ahí para saludar. Buenas tardes. Opa, y bueno, os habla Maldini, un placer, como siempre, vaya presentaciones. Vaya música más guapa, ¿eh? Light of Saba, ya sabéis, este temazo para empezar. Y vamos a empezar con un tema porque... Sí, empezamos con Don Carlos. Con Don Carlos. Pues vamos a darle caña a Gimme Gimme for Love, que es un temazo muy grande y se lo vamos a dedicar a toda la peña que hace artesanía y que se le ocurra muy duro y que se le ocurra, tío, que apa ahí, dale caña. I know I will love you so. Ahí estaba Dennis Brown, ¿no? Gimme, gimme your love. Vaya tema bueno para empezar. Temazo. Bueno, oye, Íñigo, comentarnos los dos Íñigos que tenéis un proyectillo. Lleváis ya 2 años, me comentabais, con sí, tocando poco a poco. Sí, es un proyecto, nos llamamos los Soundriders, jinetes de sonido, ¿cómo has dicho? Los Soñu Pochoca. Eso, Soñu Pochoca. Soñu Pochoca está bien, ¿eh? Eso tenéis que hacer una canción con eso. Es un tema, además. Copyright. Pues bueno, sí, es un grupo de unos amigos de Baquio. Bueno, esto ya lo he repetido alguna otra vez con otro grupo y tal, pero una época que yo volví de Zaragoza hace unos años, 3 o 4 años o alguno más, y pues pasé 2 años viviendo en Baquio, en el pueblo tan mundialmente conocido. Sí, aquí, a 30 kilómetros. Saca un montón de talentos, Baquio, no sé qué tiene Baquio. Algunos, una playa muy chula, eso motiva bastante y tal. Y pues, mucho cemento también. Sí. Ya anduviste también haciendo las olas, coger olas. Anduviste también, Íñigo, haciendo conciertos y organizando eventos ahí en Baquio hace bien de años, ¿no? Sí, hemos hecho muchas cosas con una cuadrilla, bueno, un círculo de gente y ahora pues gente también más joven que sigue organizando cosas, ¿no? La poca gente que hay, pues sí es cierto que se organizan cosas como el Baquio Sound, por ejemplo, que Íñigo sí que puede hablar de eso porque es uno de los promotores de ese festival que ha estado llevando, pues ya ha llevado a ACAS, ha llevado a Cápsula, ha llevado a Señores, ¿no? Ha llevado a Sound Systems, a el año pasado Belaco, ¿no? Uh-huh. Está haciendo pues cada vez carteles más chulos y con gente bastante buena y con la verdad que pocos medios, ¿no? Un festival muy low cost pero con mucho cariño hecho, ¿no? Y con sitios muy bonitos y a nosotros ya nos tira el low cost, ya sabes que ya, aquí, tío, hay que sacar de donde se pueda. Si te gusta una cosa al final, o sea, que hay que intentar hacerla, ¿no? Como de alguna manera que puedas y eso es. Oye, hay que decir que están los dos Íñigos, que uno es el batería y otro es el bajista. Sí. Al batería ya le conoceréis por pues eso, Lonar, con Akash, con un montón de trabajo previo. Y pues, para distinguiros, ¿vale? Que, claro, sí, que sí, son dos Íñigos iguales. Aquí el bajista al habla, eso. Y aquí el batería, sí. Eso es. Sí. Bueno, y habéis dado ya unos cuantos bolos con Sound Riders. Sí, bueno, sobre todo hemos tocado en Baquio. Creo que hemos hecho una gira por Baquio. Gira mundial por Baquio Tarra. Sí. Seis o siete fechas, ¿no? En los últimos. Sí. Por todo, años, todo el casco viejo, todo. Muy bien. En bares variados, en zonas variadas. Sí. Una vida en la carretera. Como, sí. Como una gira mundial por Baquio, en toda regla, vamos. ¿No? Hicimos un par de fechas en Plencia también, sí, ¿no? En la Carolina. En la Carolina. Con, sí, con unos amigos allí. Y bueno, la verdad que. Ahora nunca habíamos tocado en Bilbao y la semana pasada pues hicimos un bolo en el Momo, que es lo que vamos a repetir este jueves. Uh-huh. A partir de las 9:30, que estará nuestro amigo doctor Balcha los platos también. Joder, el doctor del Ska, vaya tío. ¿Pero dónde va a ser? En el Momo Bilbao. Momo Bilbao es un garito, lo que era el antiguo Soplete, que está en Pozas, entre la Mea Recalde y Telesfloranzadi, enfrente de la Galería Surquijo. Uh-huh. Que se bajan unas escaleritas y tal, es un local bastante chulo. Y bueno, pues vamos a empezar a programar bastantes jueves de música negra y así. Va a haber disc jockeys, va a haber grupos, va a haber un poco de todo. Y hicimos uno, salió muy bien el mes pasado, también un jueves, y entonces este jueves repetimos bolo allí. Pero bueno, ya nos va saliendo cada vez más cosillas y bueno, como es un grupo de amigos que la idea es pasarlo bien y tocar las versiones de los grupos jamaicanos que nos gustan y que sea divertido y tal, pues bueno, la cosa pues va saliendo cosas y funciona y... Y bueno, lo pasamos bien. O sea, que alguien si va ahí al Momo este jueves se puede encontrar eso, música negra de diferentes calibres. Y tocada por blancos. Música negra tocada por blancos y de manera divertida y jocosa. O no entra sí, la diversión. Sí, de no, sí, sí. La verdad que el grupo es bastante cachondo porque la verdad que es un grupo bastante natural en las pretensiones, con muchos músicos amateurs, que lleva mucha gente que lleva mucho tiempo tocando, que nos conocemos desde el pueblo de Cogerolas y tal, además de generaciones muy diferentes de edades, y nos hemos juntado pues por el placer de tocar, ¿no? la música que nos gusta. Claro. Y entonces eso luego en los directos pues se traslada, puede hacer que sea el peor directo que has visto en tu vida si las cosas salen mal, ¿no? O el concierto más descojonante que hayas claro. visto y encima igual has bailado y todo, ¿no? ¿Sabes? Claro. Y, hombre, no pues suena, bueno, en Radio Rasta también puedes encontrarte el peor programa de la historia de radio o el mejor. Depende un poco de las vibes, ¿no? Que claro. los jamaicanos, ¿no? Pues sí, en este caso es así, se improvisa bastante y es bastante interactivo. Es lo bonito. Oye, pues, ¿qué os parece si ponemos un temilla que he traído aquí al pollo mejor vestido de la ciudad para escuchar, tío? Con dale, el doctor, chopo, dale, chopo. El doctor alimentado que ve chico in the town. Temazo bueno para relajarse aquí todo el mundo. And judge, Ahí estaba el doctor alimentado, ahí está con Bed Breath de Chicken in the Town. Buen tema aquí, auténtico dab. Esto está sonando mucho, ¿eh? Radio Rasta, 24 horas, tío. La emisión esa que hay por ahí, que nos han dicho gente que lo escucha y que suenan temas finos. Así que, oye, recomendamos que la peña se ponga a escuchar. Sí, creo que hay peligro de que la gente se quede enganchada a ese radio. Sí, la verdad es que nos están obligando las autoridades a poner un letrerito como en los paquetes de tabaco ahí. Esto es un vicio sano. Contarnos un poquito más, porque estáis este jueves en el Momo, pero el proyecto además va a ser cada jueves en el Momo a partir de ya está, sí, funcionando, ¿no? Sí, ya está empezando, ya ha funcionado este mes pasado, ya estuvo Vita pinchando un jueves, uh-huh. Y la idea realmente es que haya por lo menos de momento pues dos eventos, dos jueves al mes de música negra en el Momo. Y que empezarán, pues serán de horas de eso de salir a tomarte unas cañitas, y si no tienes nada mejor que hacer en Bilbao, pues escuchar un poco de música negra un jueves, y la verdad que el sitio está a gusto. Y sí, ya a precio competitivo, ¿no? Gratis, básicamente. Ostras, claro. Muy competitivo, la verdad. Sí. Eso rompe el mercado. Además, como los jueves ahora son los nuevos sábados, pues eso. Los jueves, tío. Los jueves está Bilbao que está en falla. Sí, desde luego que yo, la verdad que el viernes pasado estuvimos también con los Cisco Kids, uh-huh. en el formato banda, que éramos cinco músicos y en el caos estuvimos el viernes, y Chicho en el Imán, los jueves también con los puse Jam Session y esta gente y tal, y la verdad que cada vez hay más eventos musicales. Yo creo que el que quiera salir de fiesta lo tiene bien, el que simplemente quiera salir a tomar dos cervezas y irse a casa a las 12:30, pues lo tiene muy bien también. O sea, mejor, casi. Tiene el que no escucha reggae hoy en día es porque no quiere. Sí. Y más casualidad, ¿no? Ahora que la gente anda con dificultades económicas y cuando más alternativas están saliendo de música y... Claro. ¿No? Igual ahora hay que plantearse, ¿no? Si realmente lo quieres, lo puedes hacer, sea la situación que sea y cómo te encuentres. Hombre, esto está claro. Sí es cierto que en el momento que pretendes vivir de ello, la cosa cambia mucho. Porque la verdad que medios no hay para ello. Pero bueno, se pueden hacer cosas en tu ciudad y pasarlo bien y hacer que la cosa crezca, ¿no? O sea, es decir, hacerlo con continuidad y si la gente... Si, por ejemplo, Chicho con la Jan del Imán antes la hacía en el Rebel Vibes y antes la hizo en el Hard Rock Café en Barrancayo Barrena, en el casco, y lleva mucho tiempo insistiendo, y hay cada vez que hay gente cada vez más interesada en hacer cosas con continuidad, ¿no? Dentro de la música negra en general, vamos. Hombre, igual también el principal mensaje es que cuando alguien quiere, puede. No necesitamos pedirle permisos a nadie, claro, ni que nos digan que sí podemos ningún productor de Hollywood, ni si quiero, puedo. Desde me luego. Pongo y para adelante. Desde luego. Tenemos desde esa capacidad de crear. Es que muchas veces estamos tan acostumbrados a la tele y a estar. La destrucción, estamos acostumbrados. Medio atontados que nos dan la. Parece que esperamos a que nos den la música, las ideas, todo un poco. No, hombre. Además dicen que el emprendedor no es aquel que le sale bien las cosas, sino aquel que cuando se cae, se vuelve a levantar. ¿No? Sí, desde luego, sí, sí. No hay nada como insistir, desde el luego. Mundo es vuestro, con los emprendedores de... Sí, claro. Si quieres hacer algo hay que insistir mucho, eso desde luego. Oye, los que habéis insistido mucho sois a Catch, que habéis sacado, sí. Habéis, y le habéis liado muy gorda hace poco. Habéis insistido mucho y al final la gente habéis acabado convenciendo, sí, de todo esto. Y yo qué sé, estáis también con proyectos, Akatsh. Sí, la verdad que Akatsh es una banda que funciona muy bien. Uh-huh. En los últimos años, yo creo que el cambio de que empezamos a hacer las canciones en castellano y eso supuso que mucho, se abriera mucho el abanico a la gente que te podía escuchar, etcétera, aquí. Y es una banda que sí, tiene proyectos y sí, bueno, ahí andamos preparando el disco nuevo y haciendo cosas. ¿Qué pasa, sí, con Lonar? ¿Va a haber cositas preparándose? Pues eso es una buena pregunta. Eso habría que preguntárselo a Robert. Mm. Pero sí que te puedo decir que hay mucho material grabado, o sea, hay material como para sacar un disco, y aparte de eso hay mucho material tal, que en Robert en los últimos años se ha dedicado mucho a grabar en estudio y hay discos para bastante gente grabados. Claro, el problema es que por mucho que tengas material, luego cuesta mucho producirlo y, claro. Y el interés muchas veces de un productor no es producirlo todo él. No es pagarlo todo él, ¿no? Porque los, cuesta mucho el recuperar el dinero de 2.000 copias de discos. Claro. Entonces, sí es cierto que es difícil también, es difícil vender ese material. Entonces, bueno, ahí está un poco el tema, ¿no? Material, te digo que yo he grabado los últimos 3 años mucho material con Robert. Qué bueno. Sí. Oye, vamos a escuchar otro temilla, que creo que vamos a hablar luego con el señor Wilson, que creo que estará al teléfono, así que, bueno, vamos a poner de vuelta este tema de los Itals, que nos lo han mandado Nora y desde París, que dice que está lloviendo un montón y que se está pelando de frío, así que a ver si entra un poco del calor del reggae, tío, con este temazo que se llama Badadu Badai, de los Itals. Vamos ahí, dale ahí caña. Itals. Qué buen tema. Oye, creo que tenemos ya, ¿no?, al teléfono a Xavi. Buenas tardes, creo que nos oyes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Opa, ahí está el señor Wilson desde Barcelona, ¿no? Estamos... Exactamente, Barcelona. Bueno, es que como... San Cugat del Vallés ahora mismo, al ladito, pero sí. Como andas Barcelona. Moviéndote últimamente de punta a punta, no sabemos dónde te pillamos, tío. Sí, la verdad que no me puedo quejar, que últimamente estoy viajando bastante para el tema de la música y, bueno, gracias a todos vosotros que queréis que vaya para un lado y para otro, así que Gracias a vosotros. Normal, tío, ya hemos coincidido un montón de veces y nos has demostrado de sobra, tío, que tienes tablas para romperlas. Eso es, estuvimos hace poco con él ahí en el Gaste de Erandio con Zunda Club, que estuvo, la verdad, muy guapo. Ajá. Y retumbó el Gasteche bastante. Sí, sí. Muy fino, con Ragatak y tal, y, joder, la verdad es que no paras de grabar cosas, no paras de moverte y, no sé, que estuvimos contigo en verano, ya estuvimos hablando contigo, pero desde entonces te has seguido moviendo y, no sé, cuéntanos un poco cómo andas, en qué andas metido. Pues, a ver, la verdad es que básicamente sigo en la presentación de Goodman Style, del disco, en la gira y rolando un poquito por diferentes ciudades de España y pueblos y tal, que eso sería, digamos, el eje principal de lo que estoy yo haciendo ahora, ¿no? Y la otra vertiente en directo es el Sound System, ¿no? Que desde hace pues un par de años y tal, pues he tenido cada vez más la oportunidad, también más en la escena DAB, en la escena Roots, UK y todo eso, de poder cantar pues junto con sounds de, sobre todo de ahí del norte, y bueno, hacer fiestas aquí con los Leones Humildes, ¿no? Sí. Y por otro lado, pues en tema estudio, pues estoy muy metido en grabaciones de rhythms, de one rhythms, de, porque ahora una gente está produciendo rhythms y está sacando referencias y tal. Y bueno, un poco en diferentes palos, ¿no? Sobre todo roots reggae, pero también pues cositas de new roots, algo de dancehall, un poquito en mi onda, ¿no? Tocando diferentes palos, pero siempre con el old school ahí en vena. Y básicamente eso. Y para proyectos personales, pues estoy un poco ya encaminando lo que sería Goodman Style 2, que no se llamará así, pero para que nos entendamos un poco, y luego preparando también en mente un disquito de roots para Lone Ark, junto con Roberto, y bueno, produciendo él y cantando yo. Y en principio eso es lo que hay. Luego hay más cositas, pero como no son muy, muy, muy seguras, prefiero no revelarlas de momento, así que ahí estamos. Yo eso también, ahora que has comentado lo de que estás con Roberto y demás, te quería comentar eso, si te ibas a animar algún día, en algún momento, a subirte con banda al escenario y demás. Sí, de hecho, algunos bolos sí que he estado haciendo por aquí con banda, con los que eran antes Ranking Soldiers, que ahora se llaman Freedom Street. Y hay ciertas presentaciones más, tipo pues algún festival o alguna cosita, que sí que hemos ido con banda, donde daba el presupuesto, porque sinceramente si no he ido con banda ha sido porque el presupuesto está ajustado y porque no sale la oportunidad, ¿no? Tampoco como para mover a tantos músicos y poder desplazarse y llegar a tanta gente. Pero bueno, digamos que estoy más desentrenado con banda que con sound, porque me he criado en el sound, como aquel que dice, y eso, lo que pasa que, bueno, mi intención también es repartir un poco de caña con una banda respaldando, y supongo que en cuanto lleguen las presentaciones, una vez tengamos el disco terminado con Roberto, pues supongo que sí, algo con banda sí que haremos. Claro que sí. Oye, yo quería hablar del evento de este viernes, porque nuestros amigos de Más Llama la están liando por Madrid bastante, y en esta edición pues van a contar con la presencia del gran señor Wilson, ¿no? Ahí en la Sala Tabú este viernes. Exacto, exacto. Que vas a estar acompañado de un montón de gente, va a estar Jan Panyagua ahí a los pues platos. Sí, voy con mi familia valenciana, con quien yo empecé, con Jan Panyagua, que estarán a los platos haciéndome el backing, acompañándome en el bolo y un poco de sesión. Y luego vamos con Interlion, que también es familia de, bueno, por parte de Cedric, ¿no? De Valencia, que él reside allí. Y también están liándola. Bueno, ellos son los campeones del Spanish Class este año y tienen una artista impresionante de Dub Place que mostrar, ¿no? Y luego también con familia de allí de Madrid, con Pablo, con Dubfaya de Perfaya y de Matracas, que también están haciendo su parte de sesión ahí, maestro del juggling ahí madrileño, representando ahí un poco la ciudad, ¿no? Y nada, muy bien acompañado, muy satisfecho porque todo es en familia y yo creo que va a ser una gran noche. Qué bueno, eso va a ser este viernes, ¿eh? Para los que nos estén escuchando, que sepáis, ahí en la Sala Tabú de Madrid, y que encima el precio va a ser 8 eurillos ahí con una birra y 10 euros con una copa, así que yo qué sé, que se anime todo el mundo. Estamos que la tiramos. Ahí está, que se anime todo el mundo. Un buen rato de reggae, seguro que lo pasan. Eso es. Oye, y no sé, estás, venga a grabar cosas con los readings. Nosotros ya le hemos lanzado el reto, pero se lo vamos a volver a lanzar, ¿no? Que tenemos ahí el reading de Radio Rasta por ahí, a ver si se anima. Sí, si hombre, sí. De hecho, lo tengo escuchado, le he dado un par de vueltas ya a vuestro reading. ¡Ah, qué loco! Sí, hombre, no os preocupéis, ya está en mente. Lo que pasa que, claro, como voy tan pillado de tiempo, digo, entre el trabajo y todo, pues al final, pues me tengo que racionalizar el tiempo, porque es que no tengo tiempo ni para mí, porque ya sé, así, ¿no? Es que no, hoy en día vivir de la música es un tanto difícil si no eres Rihanna o no eres alguno de estos, ¿no? Entonces, o Justin Bieber. Tranquilo, que nosotros Bieber, contamos, exacto, con ello, ¿eh? Sí. Otras cositas y jingles que nos han hecho, no, pues también nos han hecho esperar un poco, pero no, al final, todo el mundo, en cuanto podéis, pues no nos podemos quejar. La verdad, así que bueno, tú tranquilo, pero no te olvides de nosotros. La verdad no, que no me olvido, para nada. Y después de todo el apoyo y la promo que me estáis dando, es imposible olvidarme. Imposible. No, decía así que... Ya, lo confirmo, no os preocupéis que estoy en ello. Estoy ah, en tranqui, ello. Tranqui. Nada, nada, no estamos preocupados, te iremos recordando si no. Perfecto, perfecto. Algo nos iba a decir, que quería preguntar Chopo. No, decía que es difícil vivir de la música, pero que hoy en día con tanto paro que hay, pues al final casi nos obligan a vivir de ella. Sí, hombre, no nos dejan otra opción, no nos dejan otra opción. Bueno, acabaremos comiendo música y cuando consigamos eso ya... Sí que... ya lo tendremos. Seres musicales 100%, completos. Eso es. Oye, pues no sé, también cuéntanos un poquito qué proyectos tienes así dentro de poco, que dónde vas a actuar un poco para que la gente se entere. Bueno, pues mira, tenemos este bolo de este fin de semana. A final de mes actúo con aquí en Barcelona, en un garito del barrio de Gracia que se llama Helio Global, con Flow Fanatics, que son la banda que han estado acompañando a Rapsus Clay últimamente en directo. Es un bolo así en plan en colaboración, porque ellos están haciendo una fecha cada mes y están haciendo de backing para un artista distinto cada mes, ¿no? A final de mes voy con ellos y a ver, déjame que refresque ahora. Uh-huh. Al final son tantas fechas que... Bueno, de todas formas, todo el mundo sabe... La verdad es que llevo una mezcla en la cabeza ya interesante, pero bueno. En la página estarán colgadas todos eso los eventos. Eso es, ahí en Radio Rasta tenemos ahí todos los eventos, que la gente se informe, que siga esta gran gira, porque ya lleva tiempo esta gira con Goodman Style, que ahí está en un montonazo de escenarios, un montonazo de festivales y... El que no haya visto al señor Wilson, que se le va en cuanto pase por su ciudad. Una voz, vamos, melódica y de lo mejorcito que se puede escuchar. Sí, si os parece, vamos poniendo el tema Sweet Love. Eso, oye, pues vamos a poner este tema y les pedimos al señor Wilson. ¿Sin pregunta marronera? ¿Sin pregunta? No, vamos a preguntar. Claro, joder, si venga, es pues, colega, solo faltaba. Vamos a poner este tema que está producido por Jumping Music, que es con el All Street Reading y se llama Sweet Love, del señor Wilson, y ahora le hacemos la pregunta marronera, ¿vale? Perfecto. Venga, dale caña. Ahora. Yes, it's true. You're my real love, love, love, love. Real, real love. You're my sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet love. Sweet love. No. Xavi. Ah. Opa, ¿y nos oyes? Hola, os oigo, Vaya temazo este, vaya temazo. ¿Qué te iba a decir? Antes de la pregunta marronera que siempre me toca hacerla a mí, vamos a echar un poco de suave, que sepas, es que cuando estuviste en el Dancehall Explosion, no sé lo que tuviste, macho, pero la peña en Bilbao, jode con el señor Wilson, jode con el señor Wilson, tío. ¿Sí o no? Joder, se pusieron todos locos, era todo de, hostia, hay que escuchar al señor Wilson, tío, yo no pude ir y... Vale, pues me alegro que le guste, la verdad es que... Yo creo que no hice nada más diferente de la cuenta, hice es que lo de siempre un poco. Pues lo de siempre le gustó a la peña, y ahora la pregunta marronera. Venga. ¿Cuál es la última canción que has cantado en la ducha y puedes cantarla? La última canción que he cantado en la ducha... vamos a ver, ha sido esta mañana... Pues, ¿qué canción he cantado yo? Ah, sí, he cantado un tema de King General... que se llama Put Down the Gun. Oh, qué temazo. Y el tema es bueno. Put down the gun, I tell you, put down the gun, I see you, the mass suffering. Give me now, well, put down your gun, I tell you, put down your gun, I see you, the mass suffering. Give me now, yeah. Así hace el estribillo del tema. Ah, padre, bueno. Así se contesta una pregunta. Ahí está. Oye, Xavi, muchísimas gracias, tío. Es que ricasco porque sabemos que estás muy liado, que te robamos aquí el tiempo. Muchísimas gracias por... Nada, hombre, es que ricasco a vosotros el tiempo para dedicarlo para estas cosas. Ya sabéis que para mí no es ningún problema. Y siempre que queráis. Bienvenidos a mi tiempo. Muchas gracias, un abrazo. Un placer, y bueno, eso, que este viernes hay en la Sala Tabú, en Madrid, le podéis encontrar al señor Wilson. Perfecto. Por cierto, a lo mejor, de cara a julio, una cosa así, vuelvo a estar por Bilbo, así que ya os avisaré, ¿vale? Sería la hostia si te llegas a subir por aquí. Aquí tienes tu familia, tío. Ahí está, perfecto, me alegro saberlo. Pues os aviso, ¿eh? De acuerdo, no lo olvides, aquí estamos. No lo olvides, venga, no lo estaremos. No os preocupéis. Venga, un saludo. Gracias. Chao. Bueno, y ahora creo que Gus, tú tenías una cosita por aquí, ¿no?, para contarnos. Pues sí, habíamos preparado un poco cosas de cómo nos controlan mentalmente y tal, pero lo vamos a posponer. Lo vamos a posponer porque por casualidad he ido a hablar esta tarde con una amiga, me tenía que contar algo, y fíjate, lo que estaba preparado era que si la mente, como estamos a veces en estados mentales, nos preocupamos de verdaderas chorradas y luego las cosas importantes no le damos mucha importancia, y cómo estamos un poco programados para darle, pues eso, que si se le va a lesionar la rodilla no sé qué Ronaldo y tal, pero luego igual hay alguien al lado pues que está pasando un mal y no le damos, o sea, damos importancia a lo que no tenemos que dar. Y entonces, como es de eso iba el tema, y yo he ido a hablar pues con mi amiga Marian. Hola, Marian, buenas tardes. Buenas tardes. Y me ha empezado a contar una cosa que ahora nos va a contar, y le he dicho que bueno, que pues si esto mismo, pues que si le apetecía venir a decirlo, yo he dicho que sí, que por supuesto que sí. Entonces, bueno, ¿qué noticia desgraciadamente me has dado hoy? Bueno, mira, primero quiero saludar a Paula. Hola, Paula. Y la noticia que te he dado es que tengo un problema de cáncer y me han dado 3 meses de vida. Entonces, quiero transmitir un mensaje a todo el mundo que tenga este problema. Y es que se lo tomen con entereza y con fuerza, como lo he tomado yo. Bueno, eso ha sido lo principal por lo que hemos empezado a pensar de venir. Es que, claro, la que me ha dado a mí la fuerza y la entereza es ella. La tranquilidad y lo claro que tiene las cosas, pues me ha dejado pasmado, ¿no? Entonces, tú me decías antes que tienes algo y que por eso mismo estás tranquila. Que tienes fe, ¿verdad? Sí. Tengo mucha fe, porque antes no tenía fe, hace tiempo. No creía que podía haber algo más allá de esta vida. ¿Tú no eras religiosa? No era mucho, pero ahora pienso que sí. Pienso que me voy a reunir con los míos, con mi familia y con otros seres queridos. Y esto es lo que me está dando fuerza a mí para tomármelo como lo estoy tomando. No he llorado una sola lágrima desde que me dieron la noticia y vivo sola. Y bueno, tengo amigos, tengo amigas pero ni yo misma me creo que puedo llevar esto como lo estoy llevando. Bueno, yo te conozco de hace tiempo, entonces también pues sé que habías pasado por otras cosas y tal, y sé que cuando veo que me dices algo es que es así, ¿no? Que no es que es un momento de hecho, tú ahora mismo me has dicho que estás dándole caña a las clases de inglés. Sí, me gusta mucho el inglés, y aunque ya había estudiado hasta cuarto en la escuela de idiomas, sigo en casa repasándolo todos los días, y esto también me tiene la mente ocupada, que es lo que hay que hacer, estar ocupada en algo, en estos casos. Bueno, aquí en la radio ya hemos comentado antes que, bueno, pues que ya sabes que todos los martes aquí estamos, y cualquier cosa que pues que quieras ir comentándonos y tal, pues que estamos contigo. También has dicho antes que te ibas a encontrar con tu padre y con tus seres queridos, y que eso te hace mantenerte más tranquila. Sí, mucho más, y estoy segura de ello, de que me voy a encontrar con mis padres y con mi hermana y con todos mis abuelos y con toda mi familia, con toda la gente que he querido y que sé que me están ayudando ellos desde allí. Bueno, pues nada, te agradecemos mucho que nos hayas comentado esto, y bueno, y si aquí seguimos y seguiremos hablando contigo, Marian, y eso más. Es. Pero sí está muy bien, ya que estamos también en una sociedad pues que muchos pensamos que pues que o algunos son o mayoría son cristianos, que hay vida detrás de la muerte, que pues efectivamente, si eso es lo que pensamos, bueno, pues vendrá otro paso y nos volveremos a ver ahí. Así que mientras estamos aquí, pues hagamos un montón de cosas. Ya hemos quedado que vamos a hacer una clase de inglés a la semana, y que le vamos a contar una serie de proyectos que tenemos, que ya pues va a ir participando como uno más. Está claro, pues, aquí hay más que invitada. Sigues con el compromiso, ¿verdad, Marian? Sí, muchas gracias. Bueno, pues aquí te volveremos a oír. Importante eso, lo que hablas de la actitud ante la vida es la que hay que tener, ni más ni menos. Hay que tener la cabeza ocupada, hay que tener unas inquietudes y unos intereses, que eso es lo que te va a hacer ir hacia adelante. Y lo que venga ya vendrá, eso es... Bueno, antes... Eso es secundario. Te decía que... bueno, me decías tú. ¿Tú qué consejo darías a cualquiera que esté en tu situación ahora con una enfermedad o sin ella? Antes me has dado a mí un consejo, ¿no? Que era que vivieran... Que vivan el día a día y el momento. Que vivan el presente. El presente. Bueno. Quiero decir una cita de Calderón de la Barca, que dice así: venciste, mujer, con no dejar de vencer. Pues me parece muy bien. Muy sabio. Ahí ha quedado la voz ahí de Amaya, con esa voz. Pasada. Bueno, pues nada, esto está claro, que todo es una cuestión mental, y que bueno, pues que hay que aprender pues de la gente que está entera mentalmente, y para mí Marian es un ejemplo. Oye, pues yo creo que podemos poner igual un tema y se lo dedicamos a Paula, ya que estamos aquí, ¿no? Sí, sí, por favor. Y que nos escucha desde Madrid, ¿verdad? Sí, sí, sí. Paula es tu sobrina. Es mi sobrina que vive en Madrid y nos está escuchando. Eso, es que ella también tiene conocimientos. Ella trabajó profesionalmente en la radio, sí. Y bueno, pues eso, le mandamos un saludo, que nos hace mucha ilusión que estés tú aquí y que ella nos esté escuchando. Y no sé si igual tendríamos que igual dar un aplauso, ¿no?, a Marian por esa fuerza interior que tiene. Y las gracias por haber hecho el esfuerzo. Eso sobre todo. A enseñarnos. Eso sobre todo. Esta gran lección. Muchas gracias, Marian. Eso es, Marian. ¡Apa! Bueno, pues el tema del señor Wilson, Bath Comes Back. Thank you. evil, it never get locked. No, oh, oh. Time to rise up, living life up. Positive when you stand on truck, strong like rock. Rule over evil, it never gets locked. No, oh, oh. Yeah, you never get locked. Positive when you stand on truck, strong like rock. Good over evil, it never get locked. No, whoa. Bueno, vaya temazo, ¿eh? Sí, el señor Wilson, bueno, la verdad es que lo peta. Mucha clase. Eso es. Bueno, primo, tú nos has traído una cosilla ahora, ¿no? Pues sí, tenemos una primicia aquí al hilo de lo que hemos estado hablando antes también, que estábamos hablando que vamos a organizar una sección rasta mística en la página y, bueno, digo mística porque al final son ciencias orientales o también están basadas en creencias y, bueno, pues va desde la meditación hasta, bueno, pues un montón. Vamos a intentar buscar todos los tipos de meditación que hay ligadas a las diferentes religiones, porque al final es el encontrarse a uno mismo al final, ¿no?, como objetivo. Eso es, y de lo que hablabais de tener una meta y, bueno, pues eso, que la muerte muchos ven que es el principio, no el fin, ¿sabes? Y, bueno, y hablaremos de teorías, pues de eso, de que en realidad nosotros estamos aquí siempre y que simplemente vamos cambiando de envoltorio. Sí, al final lo que está descubierto científicamente, que todos provenimos de una misma partícula que está en constante expansión y de ahí al final todos somos uno. Y, ¿sabes? Es que el mensaje del reggae nunca ha estado tan claro ahora con los últimos descubrimientos. Somos uno y venimos desde un mismo punto del universo, desde una misma partícula. Por hacerlo lo más simple posible, digamos que aquí hay dos cosas. Una es el miedo. Y del miedo sale la violencia. Y otra es el amor. Y de ahí pues sale la luz, la cooperación. Y hoy, por ejemplo, nos han demostrado cómo no hay que tener miedo. Aquí tienes que tirar para adelante, darle. No tengas miedo a que te salga mal el proyecto. No tengas miedo al qué dirán. No tengas miedo a... Si te sale mal, te salió. Lo vuelves a intentar. Es normal. Nadie es perfecto. No tengas miedo, no te quedes en la incertidumbre. No al miedo. Y al hilo del no al miedo, de no preocuparse, de no angustiarse, pues bueno, en realidad todas estas secciones, o esta sección, incluso con el de la botica, pues tratamos un poco eso, ¿no? Pues si sois muy nerviosos, os tomáis una info y si no os sienta, pues os hacéis un rato de meditación, de intentar dejar de pensar y ya está, que a veces pensamos demasiado, ¿sabes? Y al final es lo que ella decía, ¿no? Hay que vivir, hacer y ya está. Y pensar, hay que pensar lo justo y necesario. Vivir el presente, carpe diem. Eso es, y bueno, y hablando de carpe diem, pues os he traído un tema un poquito movidito, porque si no nos hacemos aquí como un poquito muy muy old school. Y bueno, también no voy a decir que no sea old school este tema, pero bueno, es de los Freestylers, featuring Million Dan. Y bueno, pues no sé, a ver qué os parece. Mucho reggae tampoco, bueno, es Ram and Bass, bueno, a ver si os gusta. Dale, chopa. La botica Rastafaras. Eso es, una semana más, claro que sí, la botica ya está aquí. Recuérdanos un poco qué es la botica, Maldini. De la botica Rastafari es una sección que la lleva nuestro querido boticario, que está aquí a mi lado y que, pues eso, siempre nos trae plantas y remedios naturales para cositas, enfermedades o prevención o, bueno, pues distintos consejos útiles en tu vida diaria que no vas a encontrar tan fácilmente. Muy bien, es que ricasco, Maldini. Venga, cuéntanos, ¿qué tienes esta semana? Hoy he traído algún alimento bien selecto, tío. Selecto por el origen y por todo lo que contiene. Y se trata de la jalea real. Uh-huh. Por aquellos que no sepan, la jalea real es el alimento que recolectan las ovejas obreras para alimentar a la abeja reina. O sea, que ya por lo menos es selecto en el sentido de que es un manjar de reyes. Manjar de reinas. Eso, perdona, de reinas. Y eso, lo dicho. Es únicamente para alimentar a la oveja reina y para las larvas que están destinadas a ser reinas, o suceder a la misma. Le otorga una, aparte de darle más longevidad, le da una vitalidad tal que llega a poner al día casi tantos huevos como lo que pesa. O sea que... Es bastante, sí, sí. Sí, sí. Y llega a vivir 5 años y las abejas obreras o el resto de ovejas de 20 días y así. O sea que algo el alimento ya le dais, se alimenta solo de eso. El alimento que nosotros tenemos, lo que podemos adquirir en la herboristería, que la jalea real pura la obtenemos de las larvas, o sea, de las celdas donde están almacenadas las larvas, o sea que, porque el hecho, o sea, las obreras le dan a la abeja reina el alimento boca a boca, o sea. Y hay que decir que las larvas al comerse, en vez de ser obreras, son reinas. Sí, eso, o sea, es. hay una que llega a ser reina. A las larvas que van a ser reinas les dan bueno, la reina. Y lo dicho, la forma de tomarlo para nosotros sería con una cucharadita que es del tamaño como si fuera un caramelo, te lo metes debajo de la lengua y lo tienes ahí unos minutos, igual que si fuera, se tratara de un caramelo bastante denso. Y el tratamiento sería pues un mes tomarlo y otro mes dejar de tomar. Y luego ya una vez que nosotros lo hayamos probado y veamos cómo funciona, pues lo retomaremos en el caso de que el cuerpo nos lo pida. Es súper energético, ¿no? Una cucharadita al día. Es súper energético, tiene mogollón de vitaminas, los minerales básicos para lo que hemos hablado de alcalinizar, el basificar el pH de la sangre y demás. O sea que... De hecho, con estos cambios climáticos que está habiendo, que no sé yo si parece muy normal que pasemos de 20 a 6... Sí. ¿Sabes? A mí me parece un poco loco, pero eso bueno. Es muy loco, y precisamente son cuando más aparecen. Y lo que muy bien dices, esto va a hacer que nuestra. De hecho, puede llegar a parar la aparición de virus y bacterias que ya estén en el cuerpo, o sea, que estén empezando a reaccionar. Pues la toma de jalea real puede llegar a. De hecho, a paliar se recomienda igual sí. A gente que tiene. Para gripe, bronquitis. Cansancio así muy acumulado, no sé qué. Bueno, también propiedades antioxidantes que hemos comentado otras veces para la desaparición, evitar la generación de células degenerativas. Estimula la formación celular, lo que nos va a venir muy bien para el sistema, entre otras, para el sistema nervioso, para enfermedades para prevenir de enfermedades como el Alzheimer o para quitarse ansiedad, depresiones, insomnio, demás. En los huesos, en caso de también prevención de osteoporosis, demás, y ya luego incluso en fracturas ayuda a la regeneración de las células y se llega a curar mucho antes. Demás, en aplicaciones externas se puede aplicar en heridas y quemaduras. Uh-huh. O sea, flipas. Para anemias, como incentiva la producción de glóbulos rojos, es lo mejor que puedes tomar para, o sea, es que podéis ver, y para diabetes, o sea, es que investigar un poco y yo os he dicho pues eso, una síntesis real. Sí, hay muchos productos que vienen bien para muchas cosas porque lo que ayudan es algo básico, pues por ejemplo que igual tienen todas las células, las de una cosa, las de otra. Bueno, y ahora cuéntanos, Maldini, qué temita tenemos. Sí, tenemos un tema de Dead Skin que van a venir por aquí dentro de poco. Estos chicos alemanes, Dead Skin Radio, sí, muy, vamos, early reggae, auténticos sonidos old school. Parece que estamos expandiendo nuestra familia por toda Europa ya. Sí, claro, y bueno, hay que aprovechar y saludar a Mendo, que es el que nos ha puesto en contacto, que dice que nos escucha desde allí, desde Alemania, todas las semanas, y siempre nos... nos saluda, así que le mandamos un abrazo bien grande porque eso nos ha puesto en contacto y que es que ricasco, tío, que al final pues esto es lo que merece la pena todo esto. Y bueno, y esto, que van a estar por aquí, van a, de momento tienen 5 fechas ya cerradas en el País Vasco francés y por aquí, por Bilbo, por alrededores. Saldrán los sitios y las fechas, los podréis, ya sabéis, en radiorrasta.info tenéis todo el tema. Este tema se llama No Ganja Today y es un tema bueno. Yo sí hay a la voz, ahí está. Dale caña, Chopo, dale caña, a ver cómo suena esto. Yeah. Too much stress about the ganja around here. Don't know why. Some lose their driving license. Some lose their freedom. Hear me out. Got no ganja today. Because me run out of money. I got no ganja today. Extremely expensive in Germany. Some charged in euro or more. But I'm no big money man. Them earning money for sure. I can't pay that much. I can't ganja man. Don't be so capitalistic. Get to be realistic. Ganja price too high. Dreads in empty, you know life. Don't be so capitalistic. Get to be realistic. Ganja price too high. Semi-tino license. Ganja is a thing money can buy. The rich man smoke and the poor man cry. Since ganja is a thing money can buy. The rich get high and the poor man cry. If you grow a plantation, they bring you bad situation. Them lock you up in a jail and make you bite your fingernail. Ganja feel free. Every garden, every balcony. This will be so nice. What? And it nice up the price again. Ganja feel free. Make all the neighborhood them feel irate. Who got the nicest plenty? I'm quite sure this won't be me. Youth them a drink too much vodka and schnapps. On the street, in the shop, in every pub. This alcoholism, it have to stop. Drinking so much, you better keep me all up. Yeah. You drink too much. You're doing a lot of bullshit again. Like if you take cocaine. Feel ashamed the other day. Can't drink my beer every day. Because I wanna be no alky, I say. To be alcoholic is no fun. You're gonna end up in a hospital. It's not good for the health. Especially the body can't be snaps. That's too much, not good for your body. Hey, I got no ganja today. Because we run out of money. I got no ganja today. Extremely expensive in Germany. Since ganja is a thing money can buy. The rich man smoke and the poor man cry. Since ganja is a thing money can buy. The rich get high and the poor man cry. Say them cry, cry, cry for ganja. Ganja feel free. Every garden, every balcony. This will feel so nice. And surely nice of the price. Ahí está, Early Reggae, bueno, desde Alemania, Dreskin, tío, que van a estar por aquí, por Euskal Herria, dentro de poco. Y andar al loro porque lo petan. Esta banda lo está petando. Este tema se llama No Ganja Today. Y bueno, ahora vamos a poner este tema, que vamos a aprovechar para saludarle al señor Miguel, que nos saludó el otro día ahí desde Radio 3, Chopo. ¿Cómo maneja Radio Rasta? Sí, cómo nos cuidan. Sí, nos cuidan bien. Bueno, eso, que el otro día nos mandó un saludo. Y bueno, el otro día Miguel puso un temilla de Ana Serrano, que le entrevistamos hace poco, y ha sacado un par de temas nuevos que están muy chulos. Y yo quería poner este, tío, que nos lo ha mandado ahí con mucho cariño al mail. Sí, yo se lo quería dedicar a Violi. Pues vamos a... Anda por ahí, por tierras inglesas. Pues dale, caña, esto es Ana Serrano y el tema se llama Alfa and Omega. Atentos todos, que es un temazo. Qué temazo. Ahí estaba Ana Serrano. Sí. Kanji Lop. Muy bueno. Ya conocimos la historia tan grande de Ana, que sigue cantando así más profesionalmente en el coro, pero joder, cómo... Sí. Tuvimos la suerte en Santander de entrevistarla también. Eso sí. Es. Muy bueno. Pues bueno. Ya solo queda despedir, Dani. Bueno, ¿qué nos vas a contar tú, Chopo? Tenemos frase de la semana, creo, ¿no? Eso. También esta semana, ¿o qué? ¿Has hecho los deberes? Sí, una pequeña frase anónima. Una pequeña reflexión. Oye, pues antes de que la digas, queremos, yo qué sé, lo primero darle las gracias a Marian porque se ha acercado hasta aquí a contarnos esta historia. Y bueno, que... animar a la gente al jueves a pasarse por eso el es, Momo eso a, es. La, a partir de las 9:30. Y que hay muchos eventos, que ya sabéis, podéis consultar la página web, que tenemos un montón de docus, que tenemos un montón de cosas. Y que es que ricasco a toda la peña que nos seguís, que nos mandáis cosas. Y eso, la semana que viene tendremos, intentaremos hablar con Pepe Colubi. Y también intentaremos hablar con Blue Scan, que acaban de sacar un disco muy chulo. Y creo que estaremos con ellos. Muy bien. Ya sabéis, a vivir el presente, chicos. Eso es. A ver, Chopo. El jefe del rebaño es un animal como nosotros. Como he dicho antes, anónimo. Es para librar todo esto que está pasando ahora de Bárcenas y compañía, ya sabéis. Pues para que no les veamos tan chungos. Pues sí, son unos ladrones que lo paguen, porque no lo van a pagar. Y ya está. Ay, pero ladrones aborregados. Eso sí, eso está claro. Pues bueno. Muchas gracias, Marian, por venir. Un abrazo. Sí. Un beso enorme. Gracias a vosotros. Y yo creo que este tema se lo podemos dedicar a Bárcenas igual, ¿no? De Buju Banton, Paid Not Play. Guns and Jojo, loving them all night. I love to give the ladies spice when they look extra ravishing. Tell them how they look interesting, fascinating, all the beautiful things. Hear me now, lad. Oh, man, they're getting paid, not play, pushing, escalating, they're knocking brother. No more drama with your day, you're much drama. Spend a few if you want to, young ho, not you wanna. Gats and shaggo hard, make them know so you go hard. They're getting paid, not play, pushing, escalating, they're knocking brother. No more drama with your day, you're much drama. Spend a few if you want to, see young ho, not you wanna. Gats and shaggo hard, let them know so you go. While girls be pimping, hyping up, you got bills in stock, keep lining up. No more freeloading, time is up. Let you breathe that faith, but don't stifle us. Get the 20s if the 80s ain't fat enough. Nice little cutie, just you bag it up. Tell a girl, keep her eyes and off your stuff. Road girl, are you possessed? They might have touch. From head to toe, who just said them fabulous. I love it when the woman, them really got chance. So, no other thing at all for earn me, not for trust. Tell all the woman, them is a must. Hey, you pay not played. Rocking and skilling, pushing brother. No more drama, we just tell you much drama. Spend up if you wanna, seek your cool, not you wanna. Gangs and shaggo hard, make them know, say y'all go hard against it. Pay not played, pushing, escalating, and knocking brother. No more drama, we just tell you much drama. Spend up if you wanna, seek your cool, not you wanna. Gangs and shaggo hard, make them know, say y'all go. Now, who you gonna play? No, don't dirty shame, play unfair. Losing a tricky game. Just look at your ear while I'm checking out your nails. Stem dress, I'm stressless. Loving you every way, yeah, it's Benji in the air. No, let it play, costume ain't nothing. Baby, let the bass stay, your magnetic force pulling me to your shape. Irresistible, there's no escape. Getting paid, not playing, motion escalating, and rocking brother. No more drama with your time, you're much drama. Spend up if you wanna, take your cold or you wanna. Gas a shot, go out, make them know, so y'all go out of dirty. Paid, not playing, motion escalating, rocking brother. No more drama with your time, you're much drama. Spend up if you wanna, take your cold or you wanna. Gas a shot, go out, make them know, so y'all go out of. I love it when the woman, them really fascinating. Joy and pleasure and splendor them bring. The woman them a dance, rotate and swing. While the rude boy sit down pan with him. Hey, bunch of bantan in a area. Oh, what a vibe. The woman them make me eyes up and realize. And them have the feeling and then stir the tide. One gaga man just ride. Them down you get the pain and play. Pushing, escalating, and rocking brother. No more drama with your tail, you're much drama. Spend up if you wanna, stick your cold out to the water. Dance and shall go out, make them know so you go out of. Paid not playing, escalating, rocking brother. No more drama with your tail, you're much drama. Spend up if you wanna, teach your cold out to the water. Catch a shaggo hard, make them jaggo. Why girls be pimping, hyping up? You got bills in stocks, keep lining up. No more freeloading, time is up. Let just breathe that paper. Don't stifle us. Get it when it's if the 80s ain't fat enough. Come on, nice little cutie, won't you bag it up? Tell her about your band and say she have the right stuff. Our own girl, and you possess the mind as touch. Have your family lost, won't you send your family notions? Have your God just, won't you say your God just so? It jump on the rhythm, lyrics that is a muscle. Only for my Lord, the Melchors. Cause the dead pain, not play. Pushing his claim, rocking brother. No more time on with your tail, you're much calmer. Spend up if you wanna, seek your code out to the wanna. Dance and shovel, and make the notes, so you go out of dirt and pain, not play.